Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Sí, aquí desde la 90.1, desde radioroja.com.ar, estamos haciendo el Aguante Informativo Rojo, que también sale en vivo y en directo por zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital, la radio Zumba La Turba. Y también en vivo y en directo desde San Marcos Sierra, sí, desde Las Malos hasta Los Huesos Radio, la mhlh.com.ar, la 103.5, perdón, la 102.5 de San Marcos. Sí, bueno, saludos para la gente de San Marcos que nos escucha habitualmente aquí, con un montón de información para compartirles. Bueno, y entre las noticias que les vamos a leer, vamos a estar hablando de un montón de cosas, pero bueno, en educación, en Córdoba habilitó la preinscripción para ingresantes 2021, sí, se vienen las clases para el año que viene. Fuego, sí, el fuego no se termina, el fuego sigue avanzando sin control en dirección a la comuna de Ambul, en Tras la Sierra, sí, esto no es un asunto de no acabarse nunca lo que tiene que ver con los incendios, la desidia del gobierno y los inescrupulosos que siguen prendiendo fuego. Insisten en el pedido de detención de Giuliano Palotti. Vamos a estar viendo a ver qué pasa. ¿Por qué no lo detienen a Giuliano Palotti? Ya está la orden lista. Vamos a ver por qué no es detenido este muchacho. Está todo listo para la edición online del Festival de la Falda de Danza. Sí, también te vamos a contar de qué se trata la cosa. Se murió Mario Pereira, sí, no se puede creer, o sí, créelo, porque se murió. Sí, tenía coronavirus, sí, bueno, uno de los grandes detractores de los confinamientos y de las cuarentenas, se murió de coronavirus. Te vamos a contar un poco quién era Mario Pereira. Bueno, y ya está Maripi ahí prendiendo su computadora. ¿Cómo estás, Maripi? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá estamos preparándonos para ir leyendo las noticias que nos van llegando en estos días. Muchas noticias que van llegando y que, bueno, se van perfilando aquí, se van acomodando en el lugar de largada acá de la radio, en los micrófonos de Radio Roja. Bueno, decíamos que el fuego avanza sin control en dirección a la comuna de Ambul. Sí, bomberos de 20 cuarteles combaten un incendio forestal que se inició en la tarde del domingo en el paraje Musi, jurisdicción de los bomberos voluntarios del Salzacate, y que por estas horas avanza sin control quemando pastizales, monte nativo y palmeras en dirección a la comuna de Ambul, ubicada en el departamento San Alberto, en el valle de Tras la Sierra. El trabajo se desarrolla con condiciones climáticas desfavorables en una zona de difícil acceso, con temperaturas que oscilan en los 27 grados y ráfagas de viento que superan a los 25 kilómetros por hora, se informó oficialmente. Además del combate en tierra, los 95 efectivos desplegados en el terreno cuentan con el apoyo de 3 aviones hidrantes que operan desde las pistas de Chancaní y Villa Dolores. A ellos se suma la asistencia del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil, los camiones cisterna de la Municipalidad de Salzacate y la comuna de Tala Cañada y una ambulancia de Ambul. Para tanto despliegue y no pueden apagar el fuego, no entiendo. ¿Cómo sí, sería? Es terrible. En la falda golpeó a su pareja e intentó escapar de la policía. Un joven de 21 años fue detenido este domingo en La Falda cuando intentaba escapar de la policía luego de ser denunciado en la unidad fiscal de esta localidad por violencia de género contra su pareja de 22 años. El hecho ocurrió cerca de las 17 horas en el barrio San Jorge cuando luego de regresar de erradicar la denuncia, la joven alertó a la policía de que su pareja había retornado al domicilio, que había vuelto a agredirla y que le había robado su teléfono celular. Al llegar el móvil policial, el joven se dio a la fuga a pie dejando abandonada en el lugar su motocicleta. Ante la situación, efectivos de la policía montaron un operativo cerrojo y finalmente lograron detenerlo en calle Santa Fe, confirmaron fuentes oficiales a la Estafeta Online. La mujer fue trasladada nuevamente a la sede judicial donde se constataron sus lesiones, mientras que el joven detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín. Los machitos terminan así la cosa. Hay noticias escolares, ¿viste? No sé si las miraste ahí en la estafeta, por ejemplo. Sí, Educación. Córdoba habilitó la preinscripción para ingresantes 2021. Uy, ¿te anotaste vos ya? No, ya no estoy dentro de ese grupo. El gobierno de Córdoba informó que a partir de este lunes y hasta el 15 de noviembre se realizarán las preinscripciones web para estudiantes a nivel inicial, primer grado de la escuela primaria, primer año de la secundaria común. El trámite deberá realizarse mediante el formulario único de postulantes, al cual se podrá acceder a través del portal de Ciudadano Digital, CIDI Nivel 1. Allí la persona responsable, conviviente del alumno, deberá completar con carácter de declaración jurada los datos filiatorios solicitados y elegirá además, en orden de prioridad, 4 opciones de instituciones educativas y turnos de acuerdo a su conveniencia, se informó oficialmente. Culminado el plazo para la preinscripción como aspirante, se realizará el proceso de designación de acuerdo a las vacantes de cada establecimiento educativo y según los siguientes criterios. Determinación de la cantidad de vacantes en función de matrícula inicial 2020, primer orden de prioridad de los aspirantes que tengan hermanos en institución seleccionada, segundo orden de prioridad para quienes provengan de instituciones educativas asociadas o pertenezcan a la misma unidad académica, tercer orden de prioridad para quienes tengan domicilio en el mismo barrio o localidad de la escuela seleccionada. Cuarto orden de prioridad para el resto de los aspirantes. En este último caso, las vacantes se sortearán por un proceso aleatorio certificado por un organismo externo especializado. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se informará los resultados a los aspirantes a través de los canales establecidos por el portal de CIDI. Ese mismo día, además, se informarán los resultados a las instituciones y autoridades correspondientes a través del sistema de gestión de estudiantes para que continúen con el proceso de matriculación definitiva. Encontrá toda la información en instructivo con el paso a paso ingresando a www.córdoba.gov.ar Preinscripciones Escolares 2021. ¿Aún no tenés tu cuenta de CIDI y no sabés cómo hacerlo? Ingresá a cidi.cordos.cba.gov.ar portal cuenta register. Es CIDI con C, ¿no? cidi.cba.gov.ar/portal/cuenta/register. Durante el periodo de preinscripciones se habilitará un centro de ayuda para aquellas personas sin acceso a internet o a dispositivos a través de la línea gratuita de atención al ciudadano 0800-888-1234 de 8 a 20. Qué loco, siguen metiendo estas formas de anotarse, de vincularse como si viviéramos en el primer mundo. Cada vez que querés hacer algo, Ciudadano Digital no te lo recibe, no te podés sacar la foto. Yo doy fe no, que no anda bien. Es un desastre, no anda bien. O sea, terminás mandando un mail diciendo cuál fue el problema o yendo al banco y que te hagan la cuenta ahí, porque no funciona todo esto. O sea, no basta ya de hacernos meter con estos sistemas que acá funcionan muy mal, es una porquería. Necesitamos o que esto funcione o poder tratar con gente cara a cara, porque esto es un desastre, sobre todo para las personas que tienen muy poco acceso a internet, se gastan los datos en tratar de entrar, en tratar de hacerlo, tienen que poner más dinero que no tienen, y no funciona. O sea, hagámonos cargo de que vivimos en un país que no está para nada desarrollado en lo que son este tipo de tecnologías, y no es para nosotros esto. Ok, quedemos así. El sí tachado, táchamelo. Sí. Insisten en el pedido de detención de Giuliano Palotti. Al cumplirse 5 días del fallo que le negó a Giuliano Palotti el recurso para que la Corte Suprema de Justicia revise su condena a prisión por el abuso sexual de su prima menor de edad en La Falda, la defensa de Jonás Sánchez Appendino volvió a reclamar este lunes a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje que ordene su detención. El Tribunal Superior de Justicia dispuso a declarar inadmisible el recurso extraordinario, por lo que la situación de mantenimiento de libertad dispuesta en la sentencia condenatoria carece de sustento. Por tal motivo, reitera su petición de fecha 29 de octubre de 2020 y solicita se proceda a su detención, señaló el escrito presentado por el abogado Ricardo Agost. El pasado miércoles, el Tribunal Superior de Justicia finalmente declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de Palotti para recurrir al máximo tribunal del país. Si bien aún tiene la opción de presentar de manera directa a la Corte Suprema un recurso de queja, este trámite no tiene efectos suspensivos en la condena, por lo que Palotti debería comenzar a cumplir la sentencia a 7 años de prisión en cárcel común. Hasta este lunes, la detención no se había producido. En diálogos con la Estafeta Online, Agost indicó que si bien el accionar de la justicia hasta el momento es correcto, resulta necesario agilizar los procedimientos para llevar adelante la ejecución de la condena. En la querella creemos que el accionar de la justicia es correcto, pero entendemos que deben agilizarse los procedimientos para llevar adelante la ejecución de la condena. En este sentido, vamos a velar porque así ocurra y haremos todas las gestiones y presentaciones necesarias para que de manera urgente se ponga en práctica la condena establecida en la sentencia, señaló Agost. Palotti, de 30 años, fue condenado a 7 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal de la faldense Paloma Sánchez, hoy Jonás Sánchez Appendino, luego de su cambio de identidad. Sin embargo, continuó en libertad bajo fianza, puesto que el fallo no se encontraba firme. En 2012, y aun cuando se sentía paloma, la joven se había animado a contar que su primo hermano la había violado desde que tenía 7 años y hasta los 12. Ese fue el comienzo de un proceso judicial que demoró 6 años y donde se recolectaron pruebas y testimonios hasta sentar al abusador en el banquillo y condenarlo. Casi 9 años de lucha, de marchas, de pericias, de terapias, de audiencias, de juicios y espera. Me desperté con esta noticia que me llenó el alma de alegría. Hoy, 29 de octubre de 2020, es el día final de la lucha que empecé a los 16 añitos. No se callen, no silencien, griten, peleen por sus derechos y por una niñez sana, libre de abusos infantiles. Mi pueblo tiene un violador menos en la calle, fue el mensaje de Jonás en sus redes sociales luego del fallo del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, todavía Jonás, el pueblo no tiene a un violador menos en la calle, todavía está en la calle y estamos esperando que lo lleven a la cárcel. Sí, eso es lo que estamos esperando y por supuesto que aquí acompañamos con este pedido y llamamos a la justicia que opere prontamente, porque esto, o sea, ¿qué están esperando? ¿Que se fugue? ¿Qué están esperando? ¿Que se pueda tomar un avión a Miami? No entiendo. Sí, es mucho el tiempo, aparte mucho el tiempo de ya haber recibido una condena, pero bueno, sabemos que así actúa la justicia ante personas con dinero, ¿no? Con poder. Si esta persona no tuviera el poder y el dinero que tiene, estaría tal vez adentro habiendo sido aún inocente, ¿no? Porque me imagino que si era un pobre de cualquier barrio bajo, y ya no hubiera hecho nada, estaría preso, por las dudas. Lo hubieran ido a buscar inmediatamente. Por las dudas, o sea, tenemos en nuestra zona gente que espera juicios que todavía no se dieron, estando presas y llevándose como todo lo que eso significa, ¿no? sin haber sido juzgados siquiera, sin saber aún si son culpables o no, pero todavía están presos en este momento. ¿Por qué? Porque son pobres. Y este tipo que ya tiene la condena, que ya sabemos todas y todos que estamos con un violador caminando por las calles, como tiene dinero, aún sigue libre. Así que bueno, esperamos realmente con muchas ansias que este tipo esté donde tiene que estar. Bueno, vamos a esperar entonces, en estos días tendremos seguramente novedades entre hoy y mañana pasado y estaremos atentos a que la cosa siga como tiene que seguir. Bueno, siguen los espectáculos online, todo listo para la edición online del Festival de Danza de La Falda. Consolidado como en uno de los festivales de danza más importantes del país, los organizadores de La Falda Danza se preparan para enfrentar el desafío de llevar adelante la 17ª edición y la primera online con la participación confirmada de casi 700 bailarines de 33 grupos de todos los rincones del país y elencos internacionales de Perú, Chile y Colombia. La transmisión será 100% gratuita y podrá verse a través de fanpage de La Falda Danza a partir de las 21 del jueves 12, viernes 13, sábado 14. Además, se dictarán 4 talleres virtuales de libre acceso para bailarines, coreógrafos, directores y trabajadores de la danza en general, que estarán a cargo de prestigiosos maestros de danza nacional y que hasta el momento cuentan con casi 600 personas inscritas. Esperamos hasta el fin de agosto para ver qué pasaba con la pandemia y ya a partir de septiembre decidimos apretar el acelerador y hacerlo online. Pensé que iba a ser 8 o 10 grupos, por lo que me sorprendió gratamente la adhesión y me puso muy contento sentir que La Falda Danza es un producto consolidado, señaló a la estafeta online el director de ballet José Hernández y organizador del evento Rudolf Lescano. El formato será grabado y cada grupo presentará una producción especial realizada durante la pandemia. Las agrupaciones oriundas de las ciudades donde aún no está permitido realizar trabajos audiovisuales también estarán presentes, aunque a través de un último video grabado ante las medidas de aislamiento. Vamos a trabajar para tratar de llegar a rincones que antes no llegábamos y las expectativas son las mejores. Ojalá que tengamos éxito y podamos también mostrar La Falda agregando un par de cortos en nuestra ciudad para que cuando el mundo vuelva a la normalidad, el festival pueda ser un generador de turismo y nuevos visitantes, cerró Lescano. Los talleres. Las inscripciones son en lafaldadanza@gmail.com. Otro es Vanina Loyola, todos juntos, y vaninaloyola@gmail.com. Rudolf. No tiene nada que ver con la Loyola, con los Loyola, ¿no? La familia y acá Loyola. Son todos conocidos, son todos de alguna forma familiares, viste que claro. Tenemos amigos Loyola, la directora de la escuela de Casa Grande era Loyola. Okay, y okay. Sí, en algún punto son familia, digamos. Rudolf Lescano@gmail.com. Enviando nombre y apellido, DNI, ciudad, provincia y de dónde eres. Entonces, repito, inscripciones. lafaldadanza@gmail.com, vaninaloyola@gmail.com, rudolflescano@gmail.com, enviando nombre y apellido, DNI, ciudad y provincia de dónde eres. Eso es para los talleres. El miércoles 11 del 10 a las 18, Mabel Pimentel y Oscar Murillo, directores de Ballet Bransen. El jueves 12 del 11 a las 18 horas, Oscar Arce, presidente de ACORDAF, Asociación Cordobesa de Danza Folclórica y director de la compañía artística Esencia. Viernes 13 del 11 a las 18 horas, Silvia Cervini, directora en el uso de licencia del Ballet Folclórico Nacional de Argentina. Y sábado 14 a las 16 horas, Mariano Luraschi, subdirector del Ballet Folclórico Nacional de Argentina. Grupos confirmados. La grilla de cada gala se definirá en los próximos días. Agrupación folclórica Ray Mapu, de Ovalle, Chile. Integración dancística Samay, Samaniego, Colombia. Elenco municipal de Arequipa, en Arequipa, Perú. Ballet Cahuín Ruca, Rincón de los Sauces, Neuquén. Escuela de Artes Cahuín Ruca, Rincón de los Sauces, Neuquén. Ballet Folclórico Zambra, El Dorado, Misiones. Agrupación Latina El Timbal, Córdoba, Córdoba. Ballet Ashpayumaj, Almafuerte, Córdoba. Agrupación Mixtura Andina, San Salvador, Jujuy. Grupo Simplemente Arte, Córdoba, Córdoba. Compañía de Baile Sinegri, en Cava, Buenos Aires. Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento, Provincia de Misiones. Compañía Alabanzas, La Falda, Córdoba. Academia de Baile Folclórico, Ticunacu, Córdoba, Córdoba. Academia Flor de Quebracho, Tolioche, Salta. Mixtura, Estudio de Danza, Las Lomitas, Formosa. Mixtura, Estudio de Danzas, Malambo Femenino, Las Lomitas, Formosa. Agrupación Ecos Malambo, Trelew, Chubut. Grupo Miskimayu, en Yardino, Córdoba. Caporales Urus, Virgen de la Candelaria, Córdoba, Córdoba. Ballet Municipal Patria, San Francisco, Córdoba. Grupo Folclórico Carabelas, Carabelas, Buenos Aires. Instituto de Danzas Árabes, La Plata, Buenos Aires. Ballet Suyay, Capilla del Monte, Córdoba. Ballet Reflejo Gaucho, Las Varillas, Córdoba. Ballet La Unión, Villa Unión, La Rioja. Ballet Ushuaia, Ushuaia, Tierra del Fuego. Invitados especiales, Ballet Folclórico Nacional de Argentina, Ballet Gran Ballet Argentino, Grupo Popular Danzante, Compañía Esencia de Mi Pueblo, Compañía Cordobesas de Bailes Criollos y los dueños de casa son el Ballet José Hernández de Argentina, La Falda, Córdoba. Así que bueno, un montón, 33 grupos por ahora. Lástima que no están las Gualicho por ahí, que no siempre son tan agradables. Mirá, qué lástima. Hermoso lo que hacen esas compañeras. Hay un compañero también por ahí danzando con ellas, que no me acuerdo. Son todas chicas, mira vos. Pensé que eran todas chicas. Hay un compañero que ahora no me acuerdo el nombre. O sea que son Les Gualicho, ¿son? ¿Eh? Son Les Gualicho. Gualicho es el grupo. Ah, yo las tenía como Las Gualicho. Claro, siempre dijimos Las porque solían ser todas mujeres, pero Mario está. Mario, ahí me acuerdo el nombre de él también, que es realmente hermoso como baila esa gente. Muy bien. Maripi dijo Mario y yo me acordé de la noticia que tenemos para contarle. Sí. ¿Quién falleció? Falleció Mario Pereira, ¿sí? Tenía coronavirus Mario Pereira. Mario Pereira, ya saben, quienes no necesitan mucha presentación, pero era director e histórico conductor radial de Cadena 3 Córdoba. El periodista de 77 años estaba internado por coronavirus en una clínica cordobesa desde el pasado 13 de octubre y en numerosas ocasiones se había manifestado en contra de las restricciones sanitarias para controlar la expansión del virus. Cuando inició la pandemia, Pereira conducía su programa Juntos desde su casa, ya que formaba parte del grupo de riesgo. Sin embargo, él y su esposa, Estela, contrajeron COVID-19. Si bien el periodista no tuvo inconveniente los primeros días, su cuadro de salud se complicó y fue derivado al Instituto Modelo de Cardiología. Su esposa todavía se encuentra internada. En septiembre, poco antes de contraer coronavirus, Pereira afirmó que estamos bajo una dictadura. En relación a medidas como el toque de queda en Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Rosario. Desde las 7 de la tarde no podés salir a la calle. Ni Pinochet hacía eso. Pobrecito Pinochet, dijo. Al aire lo dijo, ¿no? Lo que le valió el repudio del Círculo Sindical de Prensa y la Comunicación de Córdoba, CISPREM, por haber banalizado al dictador chileno. El conductor radial ya había mostrado actitudes críticas y complacientes con otros genocidas. A fines de los 80, entrevistó a Luciano Benjamín Menéndez, quien recién había sido indultado por el gobierno de Carlos Menem, y se dirigió a él como estimado general. Durante la campaña presidencial de 2019, Pereira mostró su favoritismo por Mauricio Macri y entrevistó de forma agresiva al entonces candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Pese a los embistes, el ahora presidente despidió al conductor radial. Mis condolencias a la familia y seres queridos de Mario Pereira, con quien tuvimos miradas muy diferentes sobre la realidad argentina. En estos momentos acompaño con sincero afecto a quienes sufren su pérdida, escribió Fernández en su cuenta de Twitter. Sí, la despedida de Macri también, en las redes sociales, la radio escribió la familia de Cadena 3, Argentina hoy abraza especialmente a Estelita, a todos los familiares de Mario Pereira y a sus oyentes en el país del mundo. Bueno, la despedida de Macri, que no nos interesa mucho. Otro que lo despidió especialmente fue... esta era la despedida de Macri. Bien, estos años, por acá, Pereira nació en la ciudad de San Juan en 1943 y en 1983 se estableció en Córdoba, donde se consolidó como una leyenda de la radio. Durante la pandemia, el conductor expresó su rechazo hacia las medidas sanitarias tomadas por el gobierno nacional. Sí, estamos en una cárcel, dijo a comienzos de abril. A los adultos mayores, ¿los estamos cuidando o matando?, se preguntó. Bueno, ahí tiene la respuesta. Bueno, acá, por ejemplo, Dieminger lo despidió diciendo que se apagó una de las voces más amadas. Sí, la vi la noticia, pero así ni, que, la, ni la había considerado. Qué loco, ¿no? Como, está bueno igual ver quiénes lo amaban y quiénes no, ¿no? Y quiénes, quiénes repudiamos todo su accionar durante tantos años, sabiendo que la voz del periodismo, a esos niveles hegemónicos, sobre todo, tienen tanto peso. Entonces, bueno, queda muy claro quiénes lo apoyan, quiénes lo amaban y lo despiden desde ese lugar. Y quiénes no, o sea, quiénes, no, la verdad que no lo amamos y no lamentamos su pérdida. No lo vamos a extrañar. No. Igual lo que hay que mencionar, creo, también, que tiene que ver con el lugar desde el cual él emanaba su discurso, ¿no? Era Cadena 3, que es la, creo, si no me equivoco, debe ser la radio más potente del país. O sea, es una radio que se retransmite en montones de lugares, sobre todo en Buenos Aires. O sea, si bien es una radio que se hace en Córdoba, LB3 o la cadena 3 tiene antenas y repetidoras en montones de provincias, yo creo que no sé si no en la mayoría, inclusive en algunas provincias, en distintos lugares de las provincias, llega a todos lados. O sea, vos donde vas, sí, escuchás Cadena 3. Y bueno, eso le valió la popularidad, digamos, ¿no? Más allá del discurso, ¿no? Ese discurso fascistoide que ha tenido toda la vida. Nada, lo ha podido promover gracias también al poderío económico que ha generado con esa radio, del cual era accionista, era el director, pero también era accionista, hay que decirlo, ¿sí? Y que, bueno, por eso era el que marcaba las horas desde la mañana hasta las 2 de la tarde, junto a su amigo inseparable Ronnie Arias. Acá tenemos un texto que le escribe un grupo que se llama Resistencia 1913, que dice: nosotros no nos lamentamos, te fuiste impune, te mató una enfermedad que negabas, te mató tu mismo odio, tu odio frente a todo y todos. Va contra todos aquellos que cuestionaban el poder establecido. Fuiste la voz de los poderosos de Córdoba, empresarios, políticos, genocidas y clericales hoy te lloran. El pueblo trabajador y pobre hoy tiene un alivio. Hay una voz menos que emana ese discurso de odio elitista, misógino y meritocrático. Serás recordado por decirle mi general al genocida Menéndez o por decirle pobrecito a Pinochet, por tu lucha contra la educación pública, por tu xenofobia, por la pauta millonaria que te pagaban para defender a los de arriba, tu odio al trabajador que pelea por sus derechos, tu odio a las mujeres que pelean contra el machismo, pero por sobre todo por tu adicción al poder. ¿Alguna vez los periodistas pagarán por su mala praxis? En tu caso, la respuesta es no. Te fuiste impune, de eso es lo único que nos lamentamos. Bueno, muy bien, y con esto, con esta despedida para Marito Pereira, nos vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo. Si no hay pasión, ¿cuál? Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo. Estamos en el 3548-572403. Si nos querés dejar alguna impresión y opinar sobre alguna de las cosas que nosotros opinamos, criticarnos, decir lo que quieras, lo que se te ocurra, siempre y cuando sea con respeto, por supuesto, te escuchamos. 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Este programa está saliendo en vivo por la 90.1 y por radioroja.com.ar. También está saliendo en vivo por la... Radio Zumba La Turba, que el otro día me contaba Romina, una compañera de Zumba La Turba, que están ya saliendo de vuelta por aire. No me acuerdo el dial, es la 99 punto algo, pero no me acuerdo cuánto, 99.3 me parece que es, pero no quiero decir cualquier pavada, en Córdoba Capital. Así que ya lo voy a chequear el tema. Y también estamos saliendo por San Marcos Sierra en la 102.5, la Malos Hasta los Huesos, la radio, la mhlh.com.ar. Sí, ahí lo puedes escuchar, sí, a Dani y toda su tropa ahí. San Marcosense, ¿cómo se dice? San Marquense. No sé, San Marquense. Ya nos dijo Dani cómo era. Sí, pero San Marqueños. Bueno. San Marqueños eran. Puede ser. Bueno, listo. Vamos. Con reservas confirmadas y a la espera de definiciones, La Falda prepara su oferta turística 2021. A la espera de la reapertura oficial del turismo interno e interprovincial, planteadas para diciembre y enero, La Falda ya registra reservas y un alto nivel de consultas de particulares y agencias de viajes. De cara a un verano que tendrá su eje principal en el aspecto sanitario, las autoridades locales buscan definir una oferta turística con algunas novedades, aunque también con ausencias que quedarán en la historia de las temporadas locales. Puntualmente, en vistas a enero, entre hoteles y cabañas, el nivel de reservas alcanza el 10% de las plazas, varias de ellas con la utilización del programa Previaje, que en principio se extenderán hasta el próximo 15 de noviembre. Distinta es la situación respecto a diciembre, ya que las idas y vueltas en cuanto a la confirmación oficial de la reapertura interna provoca que las consultas de los cordobeses se acumulen en los libros de reserva de los hoteleros, que, entre otros puntos, aún no saben a ciencia cierta cuál será la capacidad máxima de turista que podrán hospedar en sus establecimientos. Hoy el nivel de reservas para enero se encuentra en un 10%. Hay muchas consultas a nivel grupal con agencias que están muy interesadas en cerrar los acuerdos para traer sus grupos de gente a La Falda. El nivel de consulta es muy alto y la gente que vive en la provincia pregunta mucho cómo va a ser el turismo en diciembre, pero todavía no está formalmente habilitada la temporada desde el COE, por lo que los hoteleros están reteniendo esas consultas para que apenas den el visto bueno puedan confirmarlas, señaló a la estafeta online la secretaria de Turismo Luciana Pacha. Los grises, en cuanto a la reactivación interna, impactan también en el armado de la oferta local, aunque sí hay definiciones respecto a lo que será o no será posible este año. En este sentido, Pacha confirmó que la ciudad no utilizará el escenario del centro para la realización de espectáculos y que la grilla de los eventos para el 2021 de La Falda Bajo las Estrellas estará conformada en su totalidad por artistas locales. Además del complejo Siete Cascadas, un autocine en el playón municipal y la posibilidad de que bares y restaurantes trasladen sus mesas y sillas a la calzada de la avenida Dem, el municipio enviará al COE regional una serie de protocolos para la habilitación de museos, teatros y dos espacios al aire libre para eventos gratuitos, que a su vez estarán vallados y con capacidad reducida. De esta manera se buscará evitar la concentración de personas en el Descanso Edén, en el Paseo Trenkel y en la Plaza San Martín. Queremos darle la oportunidad a los artistas locales que hace 8 meses que no trabajan y por eso, ni bien nos aprueben los protocolos, vamos a lanzar la convocatoria desde el área de cultura. No habrá artistas de afuera porque se corren muchos riesgos en cuanto a la logística que implica traerlos a la ciudad, indicó Pacha. Y agregó, el complejo recreativo Siete Cascadas estimamos que tendrá una capacidad máxima entre 1.200 y 1.500 personas con numeración de asadores, capacidad limitada en las piletas y los protocolos en los locales, siempre pensando en cuidar a los vecinos y turistas que vayan. En cuanto al control sanitario, el COE local continuará trabajando desde el anfiteatro municipal en conjunto con el hospital, con la expectativa de la instalación de un centro de salud modular en el departamento que ayude a la rápida respuesta ante los contagios que surjan a partir de la llegada de los turistas. Además, se realizarán controles de salud en los ingresos a la ciudad, donde los turistas deberán firmar una declaración jurada especificando el lugar de alojamiento. Vamos a tener movimiento económico, seguramente no en los niveles de la temporada pasada, pero calculamos que vamos a estar en un 60 o 70% respecto al anterior verano, que fue muy bueno, Cerro Pacha. Bueno, vamos a ver cómo llevan adelante todo esto, ¿no? Porque hoy día, o sea, en la entrada y salida del cuadrado no hay nadie que controle quién entra y quién sale de Córdoba, si vienen con COVID, si tienen barbijo, temperatura. ¿La gente que viene con COVID de Córdoba? Dicen que va a haber controles. ¿Pero de qué? De tránsito, para hacer multas. Sí, bueno, por eso, pero ¿qué controles? O sea, para esto, o sea, no sirve eso. Se realizarán controles de salud en ingreso a las ciudades, donde los turistas deberán firmar una declaración jurada, pero se supone que es un turismo interno, que hoy ya no lo están haciendo. Hoy en el del cuadrado entra y sale gente continuamente, no sabemos de dónde viene y con qué síntomas y con nada. O sea que no sé si ya ahora no lo hacen, no sé cómo van a hacer esto. O sea, no sé por qué no están haciendo desde ahora primero, ¿no? Llámalo a Yemisher y pregúntale. Pero esto no está sucediendo, así que yo realmente, no sé, espero que, no sé cómo vamos a hacer, que nos cuidemos mucho porque después el turismo se va y los hospitales nuestros van a reventar porque no sé cómo vamos a hacer para poder aguantar toda la que se nos venga cuando venga el invierno, venga el frío, bajen nuestras defensas y estemos contagiados y contagiadas, ¿no? Ojalá que no. Circulaban por la falda y se les prendió fuego el auto. Así fue la cosa. Sí, una pareja que circulaba esta mañana, hace un par de días fue esto, a bordo de un Volkswagen Senda por la avenida Kennedy en la falda, tuvo un desperfecto mecánico en su vehículo que en cuestión de minutos se prendió fuego y debió ser apagado por los bomberos. Según relataron testigos, el episodio ocurrió cerca de las 6:30 en Avenida Kennedy al 200. El conductor logró estacionar a un costado y dar aviso a los bomberos. Ambas personas abandonaron rápidamente el vehículo y resultaron ilesas, aunque el auto fue consumido casi en su totalidad por las llamas. Y además intervino en el lugar personal de seguridad ciudadana. Sí, no fue, no, bueno, los nuevos móviles de seguridad ciudadana, Maripi. Sí, sí. Están atentos a todo. Seguramente si se le quemó el barbijo le hicieron multa por ahí. Me imagino, ya acá el de, en Valle, están como locos. Sí, sí, sí. Bueno, por otro lado, me van llegando acá a los grupos de las brigadas de WhatsApp, que bueno, que el fuego no está cesando en Ambul en este momento. Hay familias evacuadas en el paraje bajo de Corrales. El fuego cruza la ruta provincial número 15, va para Pocho. Y bueno, esto no para. O sea, acá desde que tuvimos las lluvias vamos como un poquito mejor, ¿no? Hay algunos pequeños foquitos que se van pudiendo apagar, pero en otros sectores de Córdoba, todo lo que es el norte, y bueno, y ahora dice este lunes el foco se mantiene activo, que es el inicio del pasado domingo en el valle de Tras las Sierras también, sobre el paraje de Musi, cerca de Salzacate, departamento de Pocho. Trabajan en este lugar los bomberos de 20 cuarteles, aviones hidrantes. Tercer día consecutivo, el fuego llegó a metros de varias viviendas rurales. Y bueno, y esto sigue avanzando. Hay que ver hasta dónde, hasta qué lugar los dejan trabajar a los bomberos. Espero que puedan tener la conciencia necesaria para dejar a que esa gente haga el trabajo que está preparado para hacer, ¿no? Los bomberos van con su mejor buena intención, pero sabemos que detrás de ellos hay un poder que los maneja y que bueno, que hasta ahí te dejan hacer. Así que vamos enterándonos de a poquito qué va pasando en las otras localidades. Y bueno, hay sectores de acá de Córdoba que no tienen brigadas como bien organizadas. Y bueno, están pidiendo por favor a las brigadas de estas zonas que aunque sea se manden vehículos para transportar gente y se manden también alimentos y cosas que nos hayan quedado en estas zonas, que por suerte han quedado todavía donaciones y que igualmente se van a poner feas, así que estaría buenísimo que eso role, se mueva y vaya para otros lugares, igual que los autos, ¿sí? Así que bueno, a ayudarnos y a apoyarnos en esto, porque es la única manera, la única forma de salir es con la organización del pueblo. Bueno, y vamos a ir un poquito de música, pero nada, aclarando que lo que viene tiene que ver con un homenaje también, un pequeño homenaje de Radio Roja al más grande, al dios del fútbol argentino, ¿sí? Que cumplió años, hace poquito cumplió 60 años, y bueno, nosotros, nada, para nosotros sigue siendo el más grande, ¿eh? No sé, por lo menos para mí, no sé, no puedo hablar por la radio en esto, pero... Sí, futbolísticamente sí. Lástima, claro, no, que bueno, sí, no lástima estamos, que, no que deja mucho que desear como persona, no, pero no podemos negar que es lo mejor que hay. O sea, y seguimos teniendo a los mejores del mundo, ¿no? En cuanto el Diego deja de hacer, está Messi ahí dando lo suyo. Pero bueno, sí, tiene esa controversia el Diego, ¿no? Que lo amamos futbolísticamente. Lástima que bueno, que como persona deja mucho que desear, es bueno. No quisiéramos arruinar este momento. No arruinamos el momento. Vamos a lo que es como futbolista. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estilo. Al sin hacer una de más. Por esa copa exquisita que se anticipa al azar. No se sabe con qué pie se desmarcará esta vez de las canillas del bar a mis ojos que no creen. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano. Un 10 en la camiseta. Aguante la roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a llegar a bancar. Muy bien, estamos encarando esta última partecita del aguante informativo rojo. Sí, hoy lunes 2 de noviembre, hoy es el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos. No, el Día de Todos los Muertos fue ayer, creo, ¿no? Ayer. Hoy es el Día de Todos los Santos, ¿no? Sí, hoy. No sé. ¿O no? Yo esas cosas de santos no, mucho bueno, no la tengo. Listo. Lo de los muertos sí sé que fue ayer, pero la verdad que no sé la okay, otra. Pero listo. Me parece que sí. Pregunto por otro lado, no te hagas problema. Sí. Dale. No estoy muy segura. Hola. ¿Hablo con la iglesia de Casa Grande? Bueno, temazo el del Diego, temazo. Qué bárbaro. El de Rodrigo me encanta también. Ah, no lo tengo el de Rodrigo. ¿Cuál es el de Rodrigo? En una villa nació. Ah, mirá, podríamos haber pasado ese, pero no. Claro. ¿Cómo era? Bueno, lo pasamos mañana. Sí, sí, es muy bueno. Rodrigo. Bueno, ¿tenés algo más por ahí? Sí, mira, te cuento que Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. Ah, ¿viste? Sputnik 5. ¿Viste que iban a comprar la rusa? Yo te dije que iban a comprar la rusa. Los primeros 10 millones de dosis llegarán en diciembre y el resto en el mes de enero. Lo anunció este lunes el presidente Alberto Fernández. Para diciembre podríamos comenzar la vacunación, señaló. Y reconoció que él mismo se inmunizará con la Sputnik quinta contra el nuevo coronavirus. Vamos, todavía, el presidente Alberto, carajo. Alberto Fernández anunció este lunes que Argentina obtendrá 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik quinta, o no sé cómo se dice, si Sputnik 5, ¿qué? Sputnik 5, como el cohete, con la nave espacial que llegó sí, a la sí, luna. Sí, sí, como es el 5, claro. Sputnik 5. Contra la COVID-19, entre diciembre y la primera quincena de enero. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis que requiere la vacuna. A cambio de que nos hagamos comunistas. Nos tenemos que hacer todos comunistas. Te va a recostar, vos sabés. Sería la única parte que me gustaría de la vacuna. Si viene, ahora, si viene con eso, imagínate que empiecen a vacunar y la gente se vuelva comunista. Sería terrible. Las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más, detalló el jefe de Estado. De este modo, ya para diciembre podríamos comenzar la vacunación, agregó. El acceso a Sputnik V es clave para el gobierno argentino a fin de proteger, en primer lugar, a la población más vulnerable. Para nosotros es muy importante porque nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en Argentina, confirmó Fernández. Fuentes gubernamentales confirmaron que la vacuna ya está en trámite de aprobación en la ANMAT. Según las estimaciones del presidente, gracias a la dosis del antídoto que ofrece la Federación Rusa, la mitad de la población argentina estaría vacunada. Al mismo tiempo, reconoció que él mismo se inmunizará con la Sputnik V contra el nuevo coronavirus. Por supuesto, dijo el mandatario al ser consultado al respecto, pero señaló que no se vacunará antes de que el fármaco ruso esté disponible para la población argentina. Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión para la adquisición, pero no me parece justo que yo me vacune y los argentinos no puedan vacunarse. Más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo, admitió. Me conmueve, boludo. La verdad que estoy llorando. Me conmueve. ¿No tenés un pañuelo por ahí? No, ya lo usé. Además, el mandatario, no te lo puedo prestar por el coronavirus. Ah, cierto, claro. Además, el mandatario confirmó que su viceministra de Salud, Carla Bisotti, viajó a Moscú para concretar la adquisición de las 25 millones de dosis a la vacuna. A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar. Entonces, personalmente, combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Bisotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente, explicó Fernández. El acuerdo alcanzado con Rusia, que se concretó tras el viaje de Bisotti, fue confirmado por el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, RDIF, por sus siglas en inglés, Kirill Mitriev. Va a ser difícil pronunciar a los rusos, Mitriev, pero acostumbrate, porque Kirill Mitriev, sí, se viene capaz con todo. Capaz que con la vacuna empiezas a pronunciar mejor también. Voy a poner a estudiar ruso, me parece. Capaz la vacuna, que no es necesario, que capaz que viene ya, ya los viene. Genes, claro, te meten genes rusos y vos empezás, de repente ves un cartel ruso y decís, mirá un McDonald's, decís vos, y claro. Como, qué raro. La vacuna Sputnik V para Argentina será producida por nuestros socios en la India, Corea del Sur, China y por varios otros países que están preparando la producción de la vacuna rusa, aseguró. Y terminó ahí. Esta es una nota de página 12. Que bueno, yo lo que espero también es que con esto de la vacunación sea optativa, ¿no? Para quienes quieran dársela. Ya dijeron que no. Bueno, pero yo espero que cambien. Ah, claro. Está bien. Yo espero que entiendan que las personas somos pensantes, inteligentes y que podemos decidir por nuestros propios cuerpos. Si queremos o no hacer ese tipo de cosas. La verdad que me cansa eso de que me obliguen a hacer con mi cuerpo lo que los demás quieren. Se está debatiendo en el Congreso, pero ya se dijo que no, que en este caso no. O sea, en otros casos va a ser así, pero no en este caso. O sea, en el caso de la vacunación contra el coronavirus no va a ser obligatoria. Claro. En el caso de cualquier otra vacuna, la idea es que no sea obligatoria. Que te la puedas dar si querés y si no, no. Pero eso no con coronavirus. Claro, claro. O sea, así que nada, Maripi, preparando el bracito. Bueno. Dale. Vamos a ver a qué nos lleva esto. No sé a dónde te va a llevar. La transformación. Te vas a transformar Tal vez yo no me transformo tanto. Tal vez hay personas que hacen una transformación realmente fuerte, ¿no? Tal vez hay partes de mí que ya tengan genética rusa. No sé de dónde, porque... ¿Y dónde? No sé. ¿Qué tenés? ¿Algún abuelo en un tío? No. Tu papá es medio ruso. Y mi papá es medio ruso. ¿No le decían el ruso de joven? Tiene un gancho así en la nariz y esos ojos. ¿No le decían el ruso? No le decían, pero se lo podría merecer por las facciones, digamos. Bien. Bueno, entonces pasá por ruso, digamos. Sí. ¿Cómo? Puedo pasar tranquilamente. Bien. Bueno. Basta de pavadas. Dale. ¿Se llama el tema de Rodrigo? ¿Se llama Maradona? La mano de Dios. Ah, la mano de Dios. No lo tengo, che. ¿No? Pensé que nos íbamos a poder ir con la mano de Dios. Pero capaz que sí, ¿eh? A ver, pará, a ver, déjame ver una cosa. YouTube hace milagros. Como el Diego. Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Bueno, ahí va, nos estamos despidiendo entonces, si no nos queda más tiempo. Nos vamos a ir con Rodrigo y con este pequeño homenaje al Diego, como nada, que le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que lo vimos muy mal últimamente en estos días, se presentó ahí en el partido de su club, de Gimnasia, y la verdad que ni se quedó el partido, bueno, acompañado por un par de personas ahí que lo sostenían, porque no, parece que no puede ni caminar. No sé en qué situación está Diego, de salud, pero bueno, nada, le deseamos lo mejor y ojalá, bueno, nada, que pueda ser feliz, nada más. Sí. Ojalá. Nada, no digas más nada. No digo más nada. Listo. Chau. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta, ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, por experiencia sedienta, ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Está por ganar. ¿A poco? Gracias.